triste llorando, como si nada valiera. Me deja triste llorando, como si nada valiera. Me fuiste, solo me dejaste, solo tristeza me queda. De mí tienes que acordarte por el recuerdo que lleva. Así me pagas tú a mí, pa' que me mate guayabo. Me fuiste, solo me dejaste, solo tristeza me queda.